fácil amar sin sufrir. Poco te puedo dar, solo gotas de amor en el mar. Tanta pasión se nos escapa con la ilusión. Cuánta verdad que entre mis sueños te puedo amar. Nuestro amor es así, late por mí dentro de ti. Y aunque lejos estés, siempre estaré cuidándote. Nuestro amor es así, late por mí dentro de ti. Y aunque lejos estés, y siempre estaré cuidándote. Así, no es fácil amar sin sufrir. Poco te puedo dar, solo gotas de amor en un mar. Tanta pasión se nos escapa. Late por mí.